proponiéndote cosas copadas, como siempre también, que tiene que ver con el teatro. Muy bien. En este caso, con el ciclo de teatro Déjame que te cuente. Oh, cuántas me encantó. Quiero saber qué me puede contar. Ni hablar. Bueno, es un ciclo de teatro que ya arrancó el pasado jueves 31 de agosto, pero sí, sigue, hoy se presentan también. Pero vamos a conversar con quien está en línea. Gustavo Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? No, gracias a ustedes, chicas. Buen día por llamar, por difundir, por estar siempre presente en las cosas que hacemos. Por favor, por Gustavo. Favor. Bueno, contale a la gente sobre este ciclo de teatro que ya comenzó, pero bueno, hoy justamente tienen una función, ¿no? Sí, estamos los jueves. En realidad el ciclo empezó en el año 19, claro. Lo venimos haciendo desde el año 19. Uh-huh. En pandemia, bueno, hubo un parate de un año y después empezamos a hacerlo. Es un ciclo que está diseñado para hacerlo en bar. Sí, en un bar. Ajá, mira. Empezamos haciéndolo con un barcito que había enfrente al Jockey en su momento, que después justamente por la pandemia, pobres chicos, era muy copado, tuvieron que cerrar. Después estuvimos en otro bar, el año pasado estuvimos en Ar de Pampa, y ahora estamos en un barcito nuevo, muy lindo, que se llama Rock and Life, que está acá en la Avenida Circunvalación, ya casi llegando al gran hotel del casino. Bien, mira. Esta es una propuesta justamente para hacer en bares, es algo más íntimo, más chico, con un formato diferente, y lo que venimos haciendo hasta ahora tiene muy buena recepción de parte del público, porque el espectáculo, mientras los actores desarrollan su historia, la gente puede consumir, puede comer, puede tomar y pasar el rato en esas circunstancias. Totalmente. Y ahora te digo, si están en un bar y pueden ir consumiendo, ¿pueden participar o ya quedan como espectadores ahí nomás? No. ¿Quién? ¿El público? Sí. No, el público es espectador. Mirá. El público es espectador, pero, digo, los actores interactúan entre ellos. Sí, el público no participa, digo. No todo el mundo está preparado para afrontar una situación donde el actor los confronta y mucha gente se siente, estamos conectados otra vez. Ahora muy bien, ahora sí. Si no era una pena y no se podía apreciar lo que nos estabas compartiendo. Que bueno, te había preguntado esto del público y es cierto lo que decís, ¿no? No todos y ni todas, obviamente, estamos para participar, pero bueno, viste que por ahí hay alguno que siempre se anima, dependiendo, por supuesto, de la función en particular. Sí. No, esto está dedicado a un público y no con la participación del público. Muy bien. Vuelvo a decirte, mucha gente no le gusta este tipo de la palabra entre comillas, ¿no? De atrevimiento de un actor a alguien que viene a mirar algo. Se sienten como de pronto inhibidos, no les gusta y no ese es el formato que se desarrolla esta historia, ¿no? Nosotros estamos haciendo tres obras, una por jueves. Bien. Durante seis jueves, ¿no? Dos funciones de cada una. Hoy presentamos Las Hermanas Vengadoras, después el otro jueves está Melones, y después seguimos con Rafael y Alrededores. Muy bien. Las historias son historias de tres, y es una historia contada por los tres participantes de la historia, y cada uno la cuenta desde su perspectiva. Yo como espectador, terminás entendiendo la historia cuando te la cuentan los tres. Porque cada uno te cuenta su visión de lo que pasó, ¿no? Sí. Y vos desde afuera entendés lo que el otro no contó, lo que el otro ocultó, lo que el otro mintió, en voz de ese personaje que le tocó. Tal cual, sí. Tal aparte cual. Esto como está esto de lo interesante, como por ahí lo vuelvo a resaltar, porque me parece maravilloso, ¿no? Llevarlo esto a un bar, una obra de teatro, ¿viste? Pues siempre estamos acostumbrados al formato teatro o alguna sala, ¿no? Como especializada para eso, pero llevarlo a un bar es como que también te tenés que adaptar al espacio con el que te rodeas, o sea, por ahí es reducido, por ahí es más grande. Este lugar donde estamos ahora, que es el bar Rock and Life, es muy cómodo. Es muy cómodo para trabajar, para lo que nosotros hacemos. Y la gente está en un ambiente distendido. Claro. Es como que cada uno se toma su café o su cerveza o come algo. Y de pronto están sentados en una mesa 7, 8, 9 personas que no se conocen entre ellas. digo, disfrutando y terminan hablando entre gente que no se conoce sobre lo que vieron, sobre lo que apreciaron, y muchas veces se quedan después de la obra, se quedan charlando sobre lo que pasó y las respuestas hasta ahora que venimos recibiendo es muy buena. Buena la recepción del público. Sí, me imagino. Gustavo, te contaba que este formato, si bien lo empezamos antes de la pandemia, funcionó muchísimo durante la pandemia cuando en los bares no se podían sentar más de 5 personas o 6. Claro. Entonces nosotros tuvimos esa oportunidad de trabajar en pandemia también. Porque, bueno, eran 5 públicos más el actor, 6. Era lo permitido por los reglamentos de ese momento. Y a nosotros podíamos seguir, aunque los teatros no estaban habilitados todavía, nosotros podríamos seguir haciendo teatro en estos lugares alternativos. Tal cual, como una manera, ¿no?, de reinventarse. De reinventarse, exactamente como vos lo dijiste. Totalmente. Exactamente como vos lo dijiste. Gustavo, ¿quiénes te acompañan acá en el elenco? En este elenco está Evangelina de Dios Herrero, Nadia Fanjul y Ramiro Rodríguez. Y tenemos la asistencia siempre de Daniela Haig. Perfecto. A todos nos gusta, ¿a quién no le gusta que no le cuenten un cuento? Olvídate. Desde chiquitos que morimos porque nos cuenten un cuento. Bueno, acá la historia es, nos cuentan un cuento, nos cuentan una historia. Teatralizada, por supuesto, pero es escuchar lo que nos están contando. Y cada una de las 3 historias, tanto de Melones, como Rafael y Alrededores, o esta de las Hermanas Vengadoras, son historias totalmente distintas. Una es una historia familiar, la otra es una historia, un triángulo amoroso, la otra tiene que ver con una intriga más policial, son como totalmente diferentes. Es decir que uno puede ir 3 veces al bar y ver 3 espectáculos diferentes. Claro, tal cual. La verdad está más que interesante la propuesta. Y bueno, para ir a disfrutarla, ¿no? Y sí, esto que decís, Gustavo, también, que está copadísimo que sea a través de un cuento, ¿no? Con 3 historias distintas. Y también esto que decía, ¿no? Cómo el público también se queda pensando, interactuando. Es cierto, también con otro que quizás lo tenés al lado. Che, ¿qué opinás? ¿Qué onda esto, no? Sí, eso también está copado. Sí. No, y aparte la gente toma partido por los personajes. Claro. Opina, da consejos. Sí, como que te tiran ahí, como dice, no, pero yo quería ver esto. Dice. Totalmente. Sí, ¿no? Sí. Situaciones muy, muy, muy diferentes a lo que pasa en un teatro convencional. Y es un desafío también para los actores. Trabajar con un público lo tenés a 20 centímetros. En general, uno va al teatro y tenés al público a varios metros de distancia, donde vos no lo ves. Tienes las luces de frente, no ves al público. Actúas para ellos, pero no lo ves. No, acá lo tenés cara a cara. Y el desafío como actor es trabajar con un público que tenés tan cercano, ¿no? Digo, estar contándole a 20 centímetros de distancia, a 50 centímetros de distancia, hay que tener enfrente, trabajar con ellos. La verdad que fue un desafío para los actores. Y sí, me imagino que sí. Pero lo supieron sortear. Sí, me imagino que sí. Gustavo, bueno, así que nada, toda la mer para hoy, bueno, para los jueves que restan, con toda esta propuesta copada. Y bueno, nada, como siempre también agradecerte por la onda. No, y bueno, lo que te paso es un teléfono. Dale. Por favor. Es el 2954-401982, porque, como te digo, es bastante íntimo y es solamente para 27 personas, 30 lo sumo. Bien. No más. Entonces hacemos con reserva. Bien, ¿no? Totalmente. Así que a este teléfono que te acabo de pasar, la gente puede llamar, hacer su reserva y los esperamos en Déjame que te cuente. Me encantó. Gustavo, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, chicas, y que tengan buen programa. Gracias.